Abrázame, porque tal vez si tú te vas yo sienta frío, porque me abrigo junto a ti, dulce amor mío. Que solo así, muy junto a ti, seré feliz. Abrázame, entonces yo te cantaré mi melodía, que componiendo con amor de día en día, nació de ti y para ti esta canción de amor. Amor, amor, te quiero de verdad. Amor, amor, silueta de cristal. Te llevaré un día donde nace el sol. Amor, amor, te quiero de verdad. Amor, amor, te quiero de verdad. Amor, amor, silueta de cristal. Te llevaré un día donde nace el sol. Amor, amor, te quiero de verdad. Amor, amor, te quiero de verdad. Amor, amor, silueta de cristal. Te llevaré un día donde nace el sol. Amor, amor, te quiero de verdad. Amor, amor, silueta de cristal.